¿no es cierto? Y no es que no tuvimos nunca, gracias a Dios tuvimos un poder, un partido, un movimiento que generó un montón de infraestructura, porque si hoy no existiera el Hospital Posadas, si hoy no existiera el hospital, los hospitales públicos que existen, incluso vamos a ir más atrás de Perón, si no existieran las escuelas creadas en tiempo de Sarmiento, en tiempo de Avellaneda, en tiempo de Roca, en tiempo de los gobiernos liberales de los primeros años de la década del siglo XX, ¿a dónde asistirían tantos millones de niños en todas las provincias y en Capital Federal? ¿A qué escuelas irían? Porque esas escuelas fueron creadas por el Estado, la Universidad Nacional de Buenos Aires. La creo Rivadavia del Estado. Porque además el privado se instala donde hay negocio, no donde hace falta. Pero yo digo, liberales como Rivadavia crearon la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, el Colegio Carlos Pellegrini, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Algunos colegios fueron creados por el poder... Bueno, te pido que te quedes en línea, así después desarrollar lo que quería desarrollar, porque vamos a la noticia, ¿sí? Listo, bueno, adelante. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Primer resumen de noticias por Radio Belgrano. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Exactamente a las 7 de la mañana en la Argentina, 11.3 la temperatura, 11.3 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca dejó a Milei en una situación incómoda con China. El libertario experimentó un giro pragmático con el gigante asiático que le hizo abandonar la narrativa de confrontación y los coqueteos con Taiwán para reconocer que se llevó una sorpresa y destacar que el régimen comunista ayuda sin pedir nada. Ahora, con el republicano sentado en la Casa Blanca, Milei ensaya un nuevo giro y vuelve a tomar distancia de China. Ordenó suspender la visita de su hermana Karina Milei a Beijing, prevista para la semana pasada, y hasta entró en duda su anunciada bilateral con Xi Jinping. Un funcionario importante confirmó que el pasado 15 de octubre, cuando ya empezaba a quedar claro el posible triunfo de Trump, desde el gobierno notificaron al gobierno chino que finalmente ni Karina Milei ni nadie del gobierno asistiría a la exposición de importaciones en Shanghai. La visita de la hermana presidencial iba a ser el primer gesto político contundente de acercamiento al régimen comunista y el paso previo al posterior encuentro de Milei con Xi Jinping, previsto para enero. Ahora, hasta ese viaje entra en duda. Fuentes del gobierno chino afirmaron que no creen que finalmente se concrete por estas horas la molestia en el régimen comunista con Milei es indisimulable. Milei pasó sin escalas de insultar a China, elogiar a la potencia asiática, hasta en una reunión con legisladores estadounidenses que no se molestaron en ocultar su incomodidad. El giro del libertario se dio luego que China aceptara renovarle el swap. El gobierno a cambio empujó la salida de los dos funcionarios que defendieron al inicio de la gestión el derecho de autodeterminación de San Juan de Taiwán, una línea roja para la potencia asiática. Ellos son Omar De Marchi y Diana Mondino. El primero fue quien acercó a los enemigos de China al planeta libertario y se especula que hubo un aporte financiero de Taiwán a la campaña de Milei. Tanto su rol como nexo, como la estructura que intentó construir en la jefatura de gabinete hasta que fue despedido, en este caso Omar De Marchi, hoy vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Bueno, en el caso de Mondino, esta defendió a Taiwán en el encuentro que tuvieron en la Casa Rosada con los enviados de China al otro día de la asunción de Milei. Desde entonces el régimen lo califica como pro-Taiwán por haber recibido a la representante taiwanesa. La ex canciller también protagonizó protagonizó una papelonesca reunión con empresarios chinos donde hizo chistes desafortunados y habló mal del sistema de gobierno chino en el mismo territorio que dejó azotados a toda la comitiva que la acompañó. Bueno, este es el gobierno de Milei. Giros permanentes a ver quién le da plata, pero que se olvide. Ni China, ni Estados Unidos, ni Chipre, ni Malta, nadie le va a dar plata. Absolutamente nadie. Aparece Horacio Rodríguez Larreta absolutamente fumado, como Carlos, como Sergio Massa, de la escena política nacional después de las elecciones, en donde, bueno, fue vapuleado por Patricia Bullrich. Larreta se tienta con ser candidato en un acuerdo con Monzó, Schiaretti y Lustó, ni Cristina ni Milei. Creen que en un sector importante de la sociedad se tratará de Milei y buscará una opción de centro. Preocupación en el macrismo. Horacio Rodríguez Larreta se tienta con ser el candidato el año que viene y mantiene conversaciones con Emilio Monzó, Juan Schiaretti y Martín Lustó. Se ha armado el centro profundo, como le dicen dirigentes que están dentro de la construcción, incluye a otras figuras como Facundo Manes, Emiliano Giacobiti y Florencio Randazzo, y se empezó a alimentar con una sola consigna. Ni Cristina ni Milei a Mauricio Macri no lo mencionan como un límite, porque directamente no lo mencionan. Monzó es el articulador entre todos estos dirigentes que aún no pudieron coordinar una foto porque arrastran desconfianzas del pasado, pero los une la oposición al gobierno y el rechazo al kirchnerismo. Larreta y Lustó son dos de las personas que más odia a Milei en el planeta, e incluso más allá, al ex jefe de gobierno, el presidente lo menciona como el siniestro. No es una figura cualquiera para el libertario, que se comparó varias veces con Moisés. Las cosas de loco, el presidente que tenemos. Cuando la gente desearte de Milei y la locura, va a buscar la profesionalidad. El gobierno técnico y los perfiles sensatos, dijeron fuentes que participan de las conversaciones entre estos cuatro dirigentes. El armado del centro profundo preocupa especialmente al PRO, porque puede poner en jaque la hegemonía que se empezó en la ciudad desde hace casi dos décadas. Es que quienes forman parte de este espacio naciente creen que una boleta con la Larreta y Lustó puede sacar entre 12 y 15 puntos en Uspallata. Ya tiene suficiente con los movimientos impredecibles de Karina Milei en territorio porteño como para ocuparse de una tercera vía que le agregue suspenso al resultado. Macri, siempre Macri, y alguna cosita nos entrega. Funcionarios de Macri en Yacyretá gastaron $40,000 para una auditoría que ya se hizo. Se trata de una consultora externa acusada de corrupción en la década del 90. El caso fue investigado decenas de veces cuando Menem bautizó a la hidroeléctrica de Monumento a la Corrupción. Un nuevo escándalo de magnitudes considerables salpica a la entidad binacional Yacyretá. El organismo argentino-paraguayo que administra la hidroeléctrica acarrea una extensa lista de conflictos no resueltos que se actualizan como oportunidades de negocios ante la renovación de autoridades. Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá, dijo Carlos Menem en abril de 1990, pocos meses después de asumir como presidente. Los concretos que los actuales funcionarios argentinos contrataron un servicio de consultoría externa por $40,000 para llevar a cabo una auditoría sobre una de las varias deudas que tiene la hidroeléctrica, tal como constan los documentos que se presentaron en su momento. Lo escandaloso es que no es la primera vez que se contrata una consultora para la misma auditoría. Tal como consta en el texto enviado por el estudio jurídico Díaz Bobillo, se le hace llegar a las autoridades de la empresa la propuesta de honorarios por los servicios solicitados. Para seguir el tema, Bobillo puso a Juan Manuel Carazale, que no por casualidad fue el segundo de Juan José Aranguren cuando fue ministro de Energía. Bobillo es además abogado de Central Puerto, la generadora de Nicolás Niki Caputo, el hermano del alma de Macri. ¿Usted quiere corrupción? ¿Busca corrupción? Ya que todo el tiempo están hablando de corrupción, ahí la tiene la corrupción, y siempre viene del mismo lado. Cerramos Hacemos el primer resumen de noticias, hablando de deporte, en este caso lo que tiene que ver con la liga profesional, que con 5 partidos se terminó de completar la fecha 22 de este certamen, con el empate entre Riestra y Vélez 1-1. Romero abría la cuenta para el puntero del campeonato. Caro Torres empataba para los de Villa Soldati. Lanús Platense igualaron 0-0. Defensa y Justicia, gran victoria. En Victoria le ganó a Tigre 4-0 con los goles de Militello, de Yamine, Bogarín y Ramírez. Argentinos, gol de Maxi Romero, superó a Anfield por 1-0. Y el clásico cordobés fue para Belgrano, que le ganó Instituto 3-1 con los goles de Jara, Luco y Chavarría. Alarcón para el equipo que hasta ahora dirige Diego Dabove. 7-7 en este momento en la Argentina. 11.3 la temperatura, 11.3 la sensación térmica, 79% de humedad. Damos por terminado el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:09. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 11.3 la temperatura en capital. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, cojo su radar y te escuchamos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Coco. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, no tenemos la comunicación con Coco. 7:10, 11:3 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Uno de los problemas serios que hay en Rosario, después que mataron al jefe de la barra de Rosario Central, a Pillín Bracamonte, es que el cuerpo nadie lo quiere recibir en un cementerio porque no quieren consecuencias posteriores de vandalismo ni más. Hay todo un drama porque no saben dónde va a terminar el cuerpo del asesinado dirigente. Va, dirigente, referente. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 11:00 pasan de las 7:00 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Estamos esperando, no sé si se está buscando otra vez conseguir la comunicación con Coco. Estaba Coco en línea, no está más. Así que nos vamos con Diego Carbone. El Tata Cedrón está de regreso en la Argentina. Y la música nos vuelve al alma. Bienvenido, Juancito. Hizo ya este jueves pasado un show en el Teatro Argentino de La Plata con el conjunto ensamble bonaerense que lo componen 15 músicos extraordinarios que hacen la apertura del show y él continúa. Y las entradas del ciclo que se titula Jueves Vivo se entregan a partir del orden de llegada de la gente hasta que se agotan y son gratuitas. Este jueves vuelve a juntarse con Ensamble y hacer un nuevo show y el Tata sostiene que que este show es una invitación a revivir las melodías que marcaron nuestros orígenes y que esas canciones es las que hacen un reconocimiento a la calidad musical de nuestra música autóctona. Gracias, Tata querido, por tanto talento, y qué mejor que vos nos des las gracias cantando, y lo hace con un tema que se titula La Cruz del Sur. La Cruz del Sur, y respiras el verano con su olor a duraznos, y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mío Buenos Aires. Extraño la Cruz del Sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza para beber tu vino negro medias noches. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable y una oscura memoria que recuenta sus muertos. La Cruz del Sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros, ni desgracia la engazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste en distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los oyentes se comunican con Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Javier de José Mármol. Bueno, creo que la única vez en los últimos 10 años que escucho el programa que estoy de acuerdo con el periodista deportivo. Es una falta de respeto de lo que hicieron. Le mojaron la oreja al fútbol argentino, porque se puede tomar con el criterio de que una persona, si es millonaria, se anota en el club de sus amores con 150 kilos y 80 años y juega un minuto. Es una barbaridad. Acá no se respetó uno la escuela que hace de inferiores y llegar a profesional, y el entusiasmo y las horas dedicadas y los años dedicados. Una falta de respeto. Ya con eso demostraron que en este país se puede hacer cualquier cosa con esta democracia. Gracias. Buen día, de Rensis y compañía. Bueno, hay muchas causales, ¿no?, de por qué estamos en esta situación. Hablamos de gobiernos anteriores, etcétera. Yo no haría mucho hincapié en eso, porque tenemos que tener un poquito de memoria, los argentinos. Vivimos dictaduras, vivimos exilios, vivimos desapariciones, vivimos el 2001, vivimos muchas situaciones donde deberíamos haber aprendido y no aprendimos. Nos pusieron un títere que gritaba, que decía que iba a venir a destruir todo y que de vuelta se sumó al que se vayan todos, y elegimos a esto que es impresentable, que es la entrega del país. Me parece que también hay que hacer un poquito de autocrítica a la sociedad misma, ¿no? Cada uno de los individuos que votaron a este personaje, más allá de los jóvenes, etcétera. Pero ahí no hubo un freno. Los jóvenes votaron a Milei porque en la casa votaron a Milei. Eso que quede bien claro. Si no, no hubiese sucedido. Muchas gracias. César de Máximo Paz. Buenos días. Habla Juvenal de Lavalleur, padre Rensis. Mire, primero existo y luego pienso. Digo, el préstamo que se hizo al Fondo Monetario Internacional estará para pagar algunos sobresueldos de algunos dirigentes sociales, políticos, dirigentes sindicales. Algo pasa acá, algo pasa. Otra cosa, estamos en un país democrático, cristiano, occidental y capitalista, donde cada hombre tiene su precio. La iglesia tiene que excomulgar a este presidente que no es católico. Hasta luego, gracias. Y a Miguel, ¿se saben si las armas que tenía Perón y Frondizi eran revólveres o pistolas? ¿Usted podría decir ese dato? Gracias, ¿sí? Juntano. Buen día, Miguel Ángel. Habla Gastón de Mataderos. Tomo en cuenta lo que dijo usted a través respecto a que una cosa son los que se hace desde el PJ y otra cosa es el movimiento. Como nosotros sabemos los peronistas, nosotros somos un movimiento revolucionario. Y usted habló y tiró la línea respecto a un congreso, no del PJ, sino del movimiento. Así que sería bueno que entre los oyentes armara alguna cadena de teléfonos o de correo electrónico, no sé si en la medida también que puedan colaborar ustedes o alguno de los oyentes para interconectarnos y ver cómo entre todos de alguna manera empezar a trabajar para que se arme ese congreso de movimiento con apoyo de los sindicatos, si se puede. Así que, Miguel Ángel, a medida que se pueda, yo tomo el guante de lo que dijo usted. Chau, que te haga buen día y fuerte abrazo peronista. Buen día, Garrencia, Augusto de Chingolo. Bueno, Bartolomé Mitre dijo que les iba a hacer la guerra de policía a los caudillos del interior, es decir, no considerarlos adversarios políticos, sino tratarlos como delincuentes. Y así procedió, contratando mercenarios como Sandes, que traidoramente, una vez rendido, lo lanzó y le cortó la cabeza para escarmiento del pueblo. Previamente había asesinado a todos los demás montoneros que habían luchado en montón con el Chacho. Nada nuevo bajo el sol, porque aplican la misma política. Y ahora, por ejemplo, son los kirchneristas o la Cámpora o cualquiera, cualquiera que se les atreva a contradecirlo, son tratados como delincuentes, usando los grandes medios y instalando el odio en la población cuando es absolutamente al revés, pero el pueblo argentino parece que no aprende de la historia o no lee la historia y solo piensa en los verdes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Probablemente mañana, cuando se conozca el fallo contra Cristina Kirchner, se la proscriba y se le prohíba ejercer cargos públicos. Por lo tanto, estamos también ante lo que va a ser una puesta en escena a los efectos de ver de qué manera, con algo que las pruebas de vialidad no aparecieron, porque en realidad no aparecieron, como para demostrar que había un peculado, porque en definitiva la orden de hacer determinadas cosas que daba un gobernador o que daba un presidente o que daba una presidenta es absolutamente lógico y normal. Son los que se encargan de ordenar. Lo que se tendría que juzgar es si hubo o no desfalco, y eso no hubo, no es la denuncia por eso. Entonces la van a cancelar como ciudadana para que no pueda ser candidata. Y es muy interesante saber que la presidenta del Partido Justicialista va a estar no solo inhibida, sino que le van a dictar prisión. Por la edad, por supuesto, va a ser una prisión en su hogar. Pero le van a decretar prisión por la acumulación de pruebas. Y entonces, cuando le decreten esta prisión, la van a inhibir para que sea candidata a nada, a legisladora, a ningún cargo. Bueno, esa es la segunda etapa de toda esta puesta en escena jurídica, y que se va haciendo por capítulos, y se va dando en cuenta gotas, y se va manejando de acuerdo a la necesidad política del poder. Ahora, si de acuerdo a la misma prensa canalla, Cristina no representa la voluntad mayoritaria, ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué la tienen que proscribir? ¿Por qué la tienen que anular? ¿De verdad entonces que no representa la mayoría? ¿O será que a lo mejor, si la dejaran competir, sería imposible de que le ganara la prensa y sus socios? Ni Macri ni Milei estarían en condiciones de ganarle, y entonces esta sería la realidad. Bueno, sea como fuere, el hecho jurídico, la causa armada, todo lo que ustedes quieran ponerle, va a venir la condena. Y la condena va a decir que no puede ser candidata a nada. Y cuando, como no tiene fueros, porque no es legisladora, le van a decretar la prisión. Y por edad es una prisión domiciliaria. Ahora, estamos ante un asunto muy complejo, porque es el temor a la sombra que le puede hacer la candidatura de Cristina Fernández, porque si tienen la certeza de que perdió los votos, ¿por qué no la dejan competir? Bueno, el asunto es que no va a poder ser candidata, eso es lo que trasciende más allá de lo que se va a conocer mañana, pero esperemos hasta mañana para tener certeza de lo que estamos diciendo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay un informe internacional esperando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miles de manifestantes en Serbia exigen la dimisión del primer ministro. Una ola de indignación popular no deja de aumentar desde principios de mes tras la muerte de 14 personas por el derrumbe del tejado de hormigón de una estación de tren. Los manifestantes en Belgrado culparon del letal desplome a la corrupción rampante y a la falta de control de calidad en las obras de renovación del edificio de la estación de Novi Sad en el norte de Serbia. Los manifestantes exigieron la dimisión del primer ministro serbio, Milos Vucevic, y de su gobierno, así como la detención de los responsables del derrumbe. El ministro de Obras Públicas ha dimitido, pero no ha habido ningún procesamiento hasta el momento por el desplome producido el primer día de este mes. El gobierno serbio ha prometido una rendición de cuentas plena, pero hay un escepticismo generalizado, ya que el gobierno controla de facto tanto la policía como el poder judicial. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, estamos transitando este martes de 12 de noviembre con un pronóstico para la ciudad de Buenos Aires que dice que en la capital va a llegar la temperatura máxima a 25 grados y el cielo se va a mantener nublado. Recordemos que en Puerto Argentino en este momento hay una temperatura de 5 grados y una máxima estimada de 12, y está lloviendo en forma aislada, pero está lloviendo en las Malvinas, en poder del pirata británico, esta posición argentina. En la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental, en la base Marambio, tenemos en este momento 5 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 3 grados sobre cero. En la base Esperanza, la temperatura es de 3 grados bajo cero, con una máxima de 5 sobre cero. En Carlini, la temperatura actual 2 bajo cero, con una temperatura máxima de 3 grados sobre cero. En la base San Martín, la temperatura registrada hasta el momento como mínima es de 3 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 2 grados sobre cero. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En la base Orcada la temperatura es de 6 grados bajo cero, con una máxima de 2 grados bajo cero, y en Belgrano 2, el lugar más frío del país, 15 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 8 bajo cero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Un 12 de noviembre, pero de 1878, en Estados Unidos, el presidente Rutherford Hayes emite el laudo arbitral sobre la región del Chaco Boreal, que delimitaba los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, y que resolvió la disputa de límites entre la Argentina y Paraguay, ocurrida después de finalizada la guerra de la Triple Alianza, que, como el pueblo bien la definió, la guerra de la triple infamia. El laudo arbitral del presidente de los Estados Unidos sobre la región del Chaco Boreal, delimitada por los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde, resolvió la disputa de límites argentino-paraguayo y le adjudicó al Paraguay la totalidad del área arbitrada y tuvo carácter inapelable, siendo aceptado por ambos países, entregando a la Argentina en su cumplimiento la Villa Occidental al Paraguay el 14 de mayo de 1879. Otro trama de las conflictivas luchas intestinas en América, promovida y financiada por el pulpo británico. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Escuchen esto porque es un fenómeno meteorológico. Por primera vez, el desierto de Arabia Saudí se cubrió de nieve. Esto no había pasado nunca en la historia, por lo menos no había registro de que hubiera ocurrido. El desierto entonces recibió una cantidad importante de nieve. El Centro Nacional Meteorológico de los Emiratos Árabes Unidos informó de esta novedad histórica. El mensaje de la fe, con el padre Jerónimo Fernández Rizzo. Bueno, se trata de creer, no importa en qué condiciones. Y los que están en Gaza, los cristianos que están en Gaza, están sufriendo las consecuencias de la guerra y se aferran más que nunca a la fe. ¿Qué novedad tiene, padre, buen día, de lo que está pasando en Gaza? Sí, buen día, Miguel. Sí, el padre Romanelli, Gabriel, que es el párroco de la única iglesia católica en Gaza, que en la Sagrada Familia, en el norte de Gaza, que cobija no solamente a católicos, sino a todos cristianos, musulmanes, hay 600 personas que están refugiadas en el patio del colegio de la Sagrada Familia. Hay un llamado a que evacúen todo el norte de Gaza por las fuerzas israelíes. Y bueno, están pasando un momento muy difícil, no hay que olvidarse que hay bombardeos, sobre todo en la zona norte de Gaza, donde justamente está ubicada la parroquia donde está el padre Romanelli y toda su familia cristiana y musulmana, los que están refugiados, son 600 personas, y que los están obligando a que se desplacen hacia el sur de Gaza. Bueno, lo vemos en las imágenes, en todos los palestinos que están deambulando de un lado para otro y que son obligados a refugiarse bajo carpas, y que incluso esas carpas, a veces son también bombardeadas, muchas veces escuelas, esos campamentos de refugiados, o sea que en ninguna parte hay seguridad en Palestina. Así que bueno, está muy preocupado el padre Romanelli y hace lo que puede con las hermanas, con los mismos cristianos que están ahí, ayudarse entre ellos. Y bueno, es una situación muy difícil. Ya el padre Gabriel Romanelli, que es argentino, muy importante recalcar esto, hay dos monjas peruanas, hay hermanas de la caridad de Santa Madre Teresa Calcuta, es una comunidad cristiana que está padeciendo esa persecución, ¿no es cierto? Esos que, como todo el mundo, hay, no todos son de Hamás, eso es importante. Los bombardeos, las bombas no van dirigidas solamente a los terroristas de Hamás, sino cuando cae una bomba desparrama a todo el mundo. Una bomba no va específicamente a apuntar al de Hamás, sino que se desparrama hacia todos los palestinos, hombres, mujeres, y de hecho hay más de 15.000 niños muertos. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer, Miguel, desde acá, de lejos? Solamente rezar, no nos queda otra, por la paz que debe reinar en el Medio Oriente, en Tierra Santa, en el Líbano, también por supuesto en Israel, y sobre todo por el pueblo sufriente palestino, que ya va un año que están bajo los intensos bombardeos. Que falta pan, falta alimento, ahora hay una hambruna, agua, falta lo necesario para sobrevivir, que es el alimento y el agua y los medicamentos, porque a veces no se permiten los ingresos de las caravanas de alimento que vienen por las Naciones Unidas. Así que bueno, la situación es muy difícil, Miguel, y recemos por el padre Romanelli. Siempre tengo sus noticias a través de los WhatsApp que él manda, que es un sacerdote argentino de la comunidad del Verbo Encarnado. Hasta ahí llego, Miguel. Hoy escuché también su... ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. Hola. Escuché hoy su editorial, Miguel, y bueno, me impactó, porque es una realidad, ¿no? El ser es el argentino sin pan en el tercer país de producción de alimentos, es una contradicción. Y tenemos que tener muy en cuenta eso, que a través de los comedores que hay en Cáritas, de los movimientos sociales, que son tan desprestigiados en la opinión pública, pero que ponen el hombro, cuántos héroes anónimos que hay en los comedores de Cáritas y de los movimientos sociales que socorren en esa necesidad básica de alimentarse día a día. ¿Y por qué van a los comedores de Cáritas o de los clubes o de una vecino o vecina que pone como buena voluntad su casa, su patio? ¿Por qué? Porque no hay trabajo, y al no haber trabajo, porque a nadie le gusta estar desocupado, y falta el pan de cada día en la mesa de las familias argentinas. Y esa miseria humana, hay que decirlo con todas las letras, estos chicos, sobre todo yo hago alusión a los niños siempre y a los adultos mayores, sin pan, es decir, ese alimento básico que es la cuarta petición del Padre Nuestro. Y que tengamos, por lo menos, danos hoy el pan de cada día. Que ese pan llegue por el trabajo, como dije recién, que hace digno al hombre. Gobernar es dar trabajo, gobernar no es despedir a la gente sin piedad a la calle para que se agobie, se abrume esa persona que quedó sin lo que lo eleva, que es el trabajo, y a la familia que la abruma por no tener lo necesario para sobrevivir. Entonces, Miguel, el editorial me... Como siempre, es interesante, que nos hace reflexionar, nos hace pensar, y que el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas o su uso egoísta, que ahí está el liberalismo el capitalista, el individualismo, el liberalismo salvaje, el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado que tanto pregona este gobierno, la ley del mercado sobre el trabajo humano. No todo lo resuelve la ley del mercado, porque en este caso se quebranta la justicia social. Existen necesidades, bueno, perentorias. Mi ley preguntaba, padre, ¿qué era la justicia social? Y es evidente que no la conocía, por eso preguntaba, ¿no? Sí, no, y lo peor de todo, que dijo que era una aberración, que era algo aberrante. Que le quitaban a otros para darle a alguno. Exacto, y bueno, toda la doctrina cristiana, la doctrina del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia, lo que nos dice Jesús en el Evangelio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, enfermo, preso, me visitaste, con el más pequeño de mis hermanos, lo que hiciste con él, lo hiciste conmigo. Ese es el núcleo de la vida cristiana. No sé hasta dónde él habrá leído el Evangelio, está muy preocupado por la Torá, pero evidentemente... hay una deshumanización en todo el gobierno de Milei y que también se muestra en el presidente, ¿no? Sí, que incluso lo tienen como una especie de bandera, ¿no? Y nosotros sabemos muy bien que cuando le damos de comer a los niños, insisto y repito lo de antes, que no tienen el pan en la mesa de la familia porque el papá o la mamá están desocupados y la cosa es indispensable, la comida no espera para mañana, es hoy. Y entonces lo que hacemos, darle de comer, es un acto de caridad, que lo hacemos, pero antes hay que cumplir con el deber de la justicia. La caridad complementa la justicia es la base, es el fundamento, es el cimiento. Y después viene el acto de caridad. Al no haber justicia, entonces estamos llamados a lo que Jesús nos dice, a abrir nuestra mano al hambriento, al niño, a la miseria humana, ser compasivo con la miseria, claro, humana. Esos comedores que hacen lo bíblico, no multiplican los panes, porque hacen milagro muchas veces las mujeres para cocinar, que le dan de comer a una cantidad mayor a la que pueden, es un contenido social, porque imaginemos no que esa gente no existiera, bueno, todo eso estaría deambulando en la búsqueda de vaya a saber qué situación para resolverlo, porque una persona con hambre, una persona donde no tiene a su familia alimentada y ve que sus hijos lloran, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, muy bien, Miguel, es interesante. El comedor comunitario, merendero comunitario, ya sea de Cáritas o de los vecinos que de buena voluntad que se reúnen, son de, además de darle de la necesidad a la comida al que lo necesita, al hambriento, es también un lugar de contención afectivo, porque hay un saludo, hay un gesto humano de darle la vianda, hay un intercambio de experiencias en el vecindario. hay un contacto humano muy importante. Mucha gente, sobre todo las personas mayores, están solas, o no les alcanza la jubilación, o directamente no tienen pensión alguna, y bueno, se sienten acogidos, se sienten mirados a los ojos, con respeto, con amor, y eso es importantísimo. Por eso yo digo, todas esas mujeres y hombres también, que son héroes anónimos de la caridad, no aparecen en los grandes medios de comunicación. No, pero al contrario, se lo denostan, se tratan de que son comedores truchos y le dicen cualquier disparate, porque lo que están haciendo con eso es negar la realidad de que la gente, si no es atendida ahí, pasa hambre. Y como ellos son parte de la sociedad de los mezquinos, entonces creen que todo aquel que hace algo por el prójimo lo tiene que hacer con algún interés económico, ¿no? Exacto, y el amor de los pobres es incompatible con esa actitud egoísta, ese amor desordenado a la riqueza, o lo que dije antes, el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado, lo que se llama la planilla Excel. El ser humano es creado imagen y semejanza de Dios, portador de valores eternos, y cuanto más pequeño es... Sí, hay muchos ricos económicos que son muy pobres y espirituales, y hay muchos humildes que tienen una tremenda riqueza espiritual, ¿no? No le quepa la menor duda, Jesús... Así que la riqueza no es material. Sí, y hasta lo poco que da la persona humilde y sencilla, lo hace porque tiene un corazón grande, un corazón generoso, y eso es lo que vale a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, a lo que es invisible al ojo humano, a los ojos de Dios no se le escapa. Y está ese corazón que está rico de generosidad, rico de amor, que es lo más importante. Bueno, esperemos que reflexionando podamos ayudar siempre a alguno, pero se trata de que cuando se ayuda al prójimo nunca hay que arrepentirse, ¿no? No, por supuesto que no, por supuesto que no, al contrario. No importa cómo reaccione el otro, no importa cómo le pague el otro. No, por supuesto, uno que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, dice Jesús en su evangelio, y aparte, por lo general, el niño, la familia, la mamá que tiene un niño en brazos y está esperando otro, o el anciano, el adulto mayor que va, no es agradecido ya hasta con el silencio. No, esa gente es agradecida, no cabe ninguna duda. Los bueno, que son padre. Desagradecidos de lo que se hacen, los que se burlan de aquellas personas que dan de su tiempo, que dan de su esfuerzo preparando la comida, que hay que lavar las ollas, y que con mucho amor reciben al que va a pedir el plato de la vianda, de la comida. Bueno, no mire mucho a fútbol que le va a hacer mal, ¿eh? No, la academia nos está pisando los talones. No, está bravo el final. Están primero cómodo. Mamá, nada, una incomodidad. Sáquenle una foto a los diarios. ¿Cómo? Sáquenle una foto a los diarios. Sí, no. Y dice, vele primero. Hasta ahora, por lo menos hasta ahora lo disfrutamos. Bueno, un abrazo, bueno, hasta luego. Un abrazo, Miguel, saludo al equipo de la audiencia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 45 minutos pasaron después de las 7. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. El teléfono de la radio Mario está Ishii. Abierto a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, de Renzi habla Daniel de Mercedes. Y acá en Argentina siempre fue igual. La Argentina está pensada para la exportación. Lo que se deja para consumo interno es la resaca, la cosa, la fruta, verdura de segunda, carne de segunda. Aparte, el sistema comercial argentino está pensado para 6, 7 millones de personas, y como si hay 45 millones. La sociedad rural argentina quiere que la Argentina sea un campo de cultivo desde La Quiaca hasta Ushuaia. Eso es todo pensado para la exportación, el consumo interno no interesa. Pongo un punto y aparte y vuelvo a insistir. Es impresionante el apagón mediático a nivel mundial con respecto a lo que pasa en Valencia. Chao, sigo escuchando. Soy Neda Ramón Mejía. Yo me pregunto, la gente que ocupa el Congreso, que tiene la camiseta peronista y dice que no representan, ¿no escuchan las editoriales de ustedes? ¿No escuchan su programa? Mire, yo creo que sí, pero acá hay, como dijo usted, complicidad, porque no sé, nadie se revela. Y bueno, habrá que, sí, justamente, acudir al pueblo, que el pueblo, parte de ellos, que tampoco no son hijos de argentinos tampoco, no les importa, están indiferentes. Entonces, la maldita derecha aprovecha, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay que resolver, hay que actuar. Buen día, Sergio Lanús. Uno a la altura de las circunstancias se da cuenta que oposición y gobierno son socios en todo, hasta en el saqueo del país y la entrega y partición del mismo país. Entregaron hasta las elecciones internas del Partido Justicialista. Eso es lo peor, porque al ver un solo candidato a la fuerza, la señora se proclamó presidenta del partido sin elecciones internas. Entonces seguimos en una pequeña dictadura dentro del partido. Saludos a los floreros de la calle Sopardo, traidores y vendidos también. Antonio de Quilmes, hola, buen día de Renzi y equipo, muy buena la radio, muy buena su editorial, y un beso a Silvia de Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 49 minutos después de las 7. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:50 a.m. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Carbone. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. No digan nada, me han dejado solo en la madrugada. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono sigue abierto para que los oyentes llamen a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Menos mal que se quedó el operador con nosotros. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando se ingresa en el tiempo y en el momento de la reflexión, cuando lo inmediato deja de ser inmediato y pasa a ser una cosa lejana, pero cuando la inmediatez vuelve porque la historia uno la tiene fresca, se comienza a zambullir su mente en ese archivo preestablecido donde se elige las cosas que uno quiere guardar y acordarse y se borran las que no le gustan. Y el 17 de noviembre, para mucha gente, por lo menos para el que esto dice, fue una fecha que no podemos olvidar porque llegó cargada de un montón de promesas de otro tiempo, que era que alguna vez regresara Perón. Cierta vez en Madrid le pude preguntar al general: general, ¿cuándo piensa volver? Y me dice: no depende de mí, depende de ustedes. Y estaba respondiendo Perón allí entonces lo que él sentía y lo que él se daba cuenta, que él estaba dispuesto en todo momento a venir, pero que la situación se la tenían que producir los que estaban en la Argentina, los que estaban en Buenos Aires, esencialmente, más allá del resto del país, porque obviamente la capital iba a ser el lugar de aterrizaje. Pero como se suponía que podía pasar cualquier cosa, se mandó un grupo, un equipo de compañeros a Montevideo, porque estaban dispuestos a tomar el aeropuerto uruguayo si en caso de emergencia hacía falta que el avión bajara por fuerza mayor en Uruguay. Y había un personaje por aquellos años vinculados a los deseos del regreso del peronismo y a las cosas duras del peronismo, que era el pájaro Villalón, que se movía en ese ambiente de imaginación de cosas que podían pasar a favor o en contra del regreso de Perón, y que había tejido una especie de alternancia en Uruguay. Bueno, todo estaba previsto para ese regreso de Perón, todo estaba imaginado, pero todo fue superado por esas multitudes que el 17 de noviembre, en forma impactante, se trasladaron al domicilio provisorio de Perón en Gaspar Campos, y durante horas y horas desfilaban enfrente hasta que Perón aparecía cada tanto en los balcones. La gente lo exclamaba, ponía sus dos manos sobre la nuca haciendo gestos: me voy a dormir, déjenme dormir, y se producía automáticamente el silencio militante, el apagón que se producía en ese instante de las voces era notable, bastaba que le hiciera la seña para que la gente se callara. Y en la esquina de Gaspar Campos todavía había un terreno baldío, y ya no hay nada baldío, y ahí acampaba la juventud, con guitarra, con fogones, y haciendo el aguante constante y permanente, aquella larga vigilia de un Perón en la Argentina. De eso se va a cumplir un nuevo aniversario el domingo, de ese regreso, y entonces comienza de la mente donde uno tiene reservado en ese archivo famoso los recuerdos inmediatos, y lo que yo estoy contando no es nada más ni nada menos que lo que me acuerdo. Y tengo muy muy presente cuando en Nino un chico, tendría 10, 12 años como mucho, se trepó por uno de los postes de luz y en un momento determinado quedó cara a cara cuando Perón se asomaba en Nino por la ventana para saludar a la multitud que estaba en la Avenida Libertador. Y el chico gritaba, Perón, Perón, Perón, y de pronto Perón le dice, che, negro, ¿hablas vos o hablo yo? Estaban los dos cara a cara. El chico, cuando vio que lo tenía Perón enfrente, se soltó del poste. Menos mal que abajo había gente, compañeros, que lo detuvieron. No le pasó nada, pero tranquilamente se podía haber matado porque se soltó del poste de la emoción de ver que Perón le estaba hablando a él cara a cara. Todo eso no era una cosa preestablecida, armada en una unidad básica, construida políticamente o temáticamente para la prensa. No, no. Era parte del sentimiento humano de una sociedad donde se incluía al más veterano y al más niño. Obviamente al niño por la influencia familiar. Y seguramente también por el medio donde se había criado. Y ese chico, como tantos otros que estaban gritando por él, éramos nosotros en el 55 que éramos niños. Ese trasvasamiento generacional que se dio porque la gratitud se contaba de la familia, se conoció por algunos de nosotros una parte. Los mayores a nosotros lo conocieron un poco más, los menores a nosotros casi no lo tuvieron. Pero eso se fue trasladando de manera tal que se hizo la tradición. Ustedes saben que las tradiciones orales son trascendentes e importantes en los pueblos. Y se quedó para todos los tiempos el 17 de noviembre como el día que el pueblo había logrado el objetivo de traer a Perón. Perón estaba en la Argentina, Perón estaba en Buenos Aires, Perón estaba en Vicente López. Perón había vuelto, y a Perón lo había traído su pueblo después de una larga lucha de muchos años. Eso no puede quedar en el olvido, y por eso se transformó el 17 de noviembre en el Día del Militante, y como el domingo no estamos en el aire, el viernes 15 vamos a hacer el programa especial para recordar todo aquello. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 8, noticias de esta hora. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 13:01 la temperatura, 13:01 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad, y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El PRO definió que no dará quórum este martes en la sesión que los bloques opositores impulsan en la Cámara de Diputados para reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda al advertir que no pondrán en riesgo la gobernabilidad. Vamos a defender la institucionalidad, por eso mañana, por hoy no daremos quórum, y en el caso que se logre no vamos a votar con el kirchnerismo, señaló el PRO después de una reunión de la mesa ejecutiva que encabezó el expresidente del domador de reposeras número uno de nuestro país, el señor Mauricio Macri. El PRO sostuvo en un comunicado que mantendrá la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año. No vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. La cúpula del partido planteó además que el bloque de diputados va a insistir con los temas que viene impulsando, en referencia a solicitar una sesión especial para la semana próxima para tratar y aprobar la ley de ficha limpia, una bandera histórica del espacio. Por otro lado, advirtió también que el conflicto con Aerolíneas Argentinas expone una problemática que existe con los gremios en muchas empresas, por lo que exigió el tratamiento de la ley de democratización sindical que presentaron varios diputados de nuestro bloque. De la reunión participaron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santil, los intendentes Guillermo Montenegro de Mar del Plata y Soledad Martínez de Vicente López, y el dirigente Fernando de Andrés. Anunció el fin del programa Procrear. La medida anunciada por redes sociales será formalizada en las próximas horas en el boletín oficial que se va a publicar en el día de hoy. El gobierno de Javier Milei anunció este lunes por la noche el final del programa Procrear, una de las principales iniciativas que tuvo el kirchnerismo. En ese sentido, la noticia la dio el vocero presidencial, el inútil de Manuel Adorni, en su cuenta X, antes Twitter, una forma ya habitual de brindar la información. Novedades económicas. A partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo, indicó en su red social. Además, agregó, gran gestión de Luis Caputo, ministro de Economía, y cerró, como siempre lo hace, con fin, este idiota que está como vocero presidencial. Las dos medidas serán formalizadas en las próximas horas en el boletín oficial que será publicado en el día de hoy. El anuncio se realizó por redes sociales, lo mismo que había ocurrido con el cambio de nombre del ahora ex gasoducto Néstor Kirchner y con la desregulación del servicio de correos y operadores postales. Vamos a cumplir con un pedido en el noticiero que nos hiciera nuestro compañero, el columnista habitual de los días viernes, Marco Aurelio Rosselli, porque se van a llevar a cabo mañana a las 6 de la tarde en la Casa de la Provincia de Buenos Aires la entrega de los premios Arturo Jaureche, que se hacen año tras año. Avenida Callao 237 es la cita a partir de las 18, hay que ser puntual. Mañana entonces se va a realizar así la entrega de esta vigésimo primera edición del premio a la cultura a Arturo Jaureche. Los nominados, los galardonados, son labor docente Ariel Scher, uno de los grandes periodistas que tiene la Argentina sin duda, especializado en deportes, labor literaria José Cherkaski, labor militante Aldo Leiva, labor cinematográfica Mariana Arruti, labor radial Diego Brancatelli, labor artística Luisa Culioc, labor en defensa del patrimonio nacional Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, labor musical e interpretativa Yamila Cafrune, labor periodística Juan Martín Ramos Padilla, trayectoria Cristina Álvarez Rodríguez. La ceremonia, reiteramos, de los galardones será el próximo miércoles 13 de noviembre, sin mañana, a las 18, reiteramos, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Callao 237, e insistimos, se ruega puntualidad. Cerramos con el deporte, en este caso lo que tiene que ver con Mateo Retegui, que es sin duda alguna, uno de los futbolistas argentinos que más y mejor está funcionando en el fútbol europeo. Se está destacando con creces en el Atalanta y de esta manera ha mostrado interés el ex jugador de Boca y Tigre por él, interés por él, por supuesto, del fútbol de la Premier League inglesa y más precisamente del Arsenal inglés. Se lo quieren llevar a Mateo Retegui, que insistimos tiene una gran temporada. Según el portal británico Coat Offside, el máximo anhelo de los Gunners es Víctor Jorqueres, el goleador del Sporting Club de Portugal, que lidera las tablas tanto de la Liga Portuguesa como de la Champions League, aunque ante la competencia para quedarse con sus servicios parece que es muy áspera y por ello empiezan a barajar otras opciones, como lo es el caso de Mateo Retegui. El atacante oriundo de Olivos llegó en este mercado de pases al equipo de Bérgamo, al Atalanta, para ocupar la vacancia que dejó la grave lesión de Gianluca Scamacca, y sus números lo convirtieron en una de las referencias de área más codiciadas en el viejo continente. Desde su arribo, Retegui lleva 11 goles y 3 asistencias en tan solo 17 encuentros con el equipo de Bérgamo. A su vez que también logró afianzarse como jugador de la selección italiana de fútbol, donde marcó en sus últimas dos presentaciones, primero en el empate con Bélgica y luego en la goleada sobre Israel. Por lo que no es sorpresa que Luciano Spalletti le haya convocado nuevamente para la doble fecha FIFA de noviembre. Lo cierto es que Mateo Retegui, de gran temporada en el Atalanta de Bérgamo en Italia, en el fútbol italiano, está siendo observado para ser nuevo jugador del Arsenal inglés. Los Gunners, como se los apoda a los muchachos del Arsenal, tienen interés en quedarse con los servicios del jugador argentino. ...8:08 en la Argentina, 14:04 la temperatura, 14:04 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Bueno, hay un choque de dos colectivos, 26 personas heridas. Vamos a ver si se confirma, es una noticia en desarrollo, de qué líneas son los colectivos que han coleccionado. 26 personas heridas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 9 minutos pasan después de las 8. Carbone. Se cumplen 60 años de la muerte de un querido y admirado compositor y compañero peronista, Juan de Dios Filiberto, el célebre músico que escribió muchos tangos, pero que se hizo famoso por uno, por Caminito, que también se lo grabó Carlos Gardel como corresponde. Cuando lo compuso, lo llamó a su amigo el riojano Gabino Coria Peñalosa y le pidió que le pusiera letra, pero no le explicó que se lo había escrito para ese caminito que hay en la boca, y Coria Peñalosa le escribió una canción de amor por un caminito que él recorría en su provincia, desde su pueblo a otro pueblo, y a mitad de camino se encontraba con su enamorada, y Gardel lo llevó al disco de esta manera. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra, lo mismo que esta. Desde que se fue, triste mi bolso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, seguiré sus pasos, caminito a Dios. Justicia y política con el doctor Héctor Jorge Rodríguez Di Renzo. ¿Qué dice, doctor? Buenos días, ¿cómo vamos? Bueno, supongo que mañana va a haber novedades con Cristina, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. La van a proscribir electoralmente. Esa es la idea. Están muy temerosos porque viste que la reaparición pública que está llevando adelante está siendo realmente preocupante para los señores que no quieren saber nada con el peronismo, ¿no? Entonces, me parece que van a utilizar ese método. Ahora, la pregunta técnica es, digamos, si llegara a ser puesta en esa situación y ella va a la corte, ¿puede seguir, digamos, siendo imaginariamente precandidata hasta que falle la corte? Sí, puede ser precandidata tranquilamente. Candidata y puede. ¿Y cuánto podría tardar eso? ¿No tiene tiempo? La Corte no tiene plazos. La Corte no tiene plazos. Y, bueno, tiene. En una palabra, ¿podría darse la situación como se dio con Macri, que el procesado asumió? Sí, tranquilamente. Sí. Esto es más que procesado, ¿no? Esto es condenado. Pero. Puede ocurrir al no estar la condena. Claro, porque acá estamos hablando de condena. Acá estamos hablando de condena, sí. El procesamiento, en realidad Macri tenía pedido de elevación a juicio, ¿ya? ¿Y la condena de prisión podría ser decretada y en ese caso sería domiciliaria por la edad, ¿no? Bueno, eso no es automático, Miguel. Las ejecuciones de condena se hacen en lugares de encierro. Y después, de acuerdo a las características del sujeto, se puede o no, en función, una de las características es la edad, se puede o no conceder la prisión domiciliaria. Pero yo creo que al encierro no se van a arriesgar. No se van a arriesgar porque lo que hoy no sería una organización muy pulcra para defender esta situación se transformaría en organización inmediatamente. Pero perdón, ¿de qué no se van a animar? A meter la presa. ¿A qué? A meter la presa. No, puede ser una prisión domiciliaria, ¿o no? No, creo. ¿Tampoco, no. Llevo? Me da la impresión que no. No, porque el problema es que tendrían que alterar el criterio. El juez decide... Claro, pero como todo suena a una gran puesta de escena de Comodoro Py... Sobre el modo de ejecución de la pena, sinceramente no sé, no corrieron rumores. Sí, sobre que va a ser confirmada la condena de 6 años y aparentemente 2 votos contra 1. Pero la verdad es que no, sobre la ejecución de la pena no hay rumores. Lo que no quiere decir que bueno, que no se metan en ese capítulo también, ¿no? Yo no estoy tan seguro porque que sea así, porque, insisto, no hay automaticidad en cuanto a la ejecución de ese modo, solo por la edad. Bueno, esperemos a ver hasta mañana. Sí, veamos. Mañana vamos a saber cuál es la determinación y también cuál es la solución técnica, digamos, a un problema, o la solución política a un problema legal, ¿no? Sí, y objetivamente también vamos a tomar conocimiento para saber de qué forma se pueden convalidar las barbaridades que tiene la sentencia. Claro, porque si vamos causa por causa, a lo mejor ni siquiera están los méritos en la causa de la vialidad o lo que fuera. Pero lo que van a hacer es una sumatoria de causa, ¿no? La sumatoria de sentencia, y van a decir, bueno, por acumulación. No. Esta es la sentencia del juicio de vialidad. Este recurso resuelve... Claro, pero me refiero, ¿pero la sentencia no está influida por todo lo demás? No. ¿No? No debería. No debería. Lo que sí hicieron fue barbaridades, el tribunal oral hizo barbaridades respecto de mencionar causas donde... A un hecho político. Sí, mencionaron... A un hecho de gobierno. Donde estaba sobreseída, ¿eh? Eso sí lo tomaron como antecedente. Bueno, esas barbaridades, yo la verdad es que estoy muy intrigado de cómo las van a convalidar. Ese es un poco el punto, ¿no? Claro, hay que ver si quieren poner las cosas en orden o quieren seguir con la farsa, ¿no? Bueno. Porque a lo mejor nos sorprendemos todos. Bueno, ojalá fuera así, ojalá se hiciera derecho, ¿no? Ojalá se aplicara claro, derecho. Porque estamos dando por hecho una conclusión y a lo mejor es al revés. La verdad que es una gran incógnita. Hay que esperar un día más. La realidad. Sí. Como decían, o como dicen, todo llega. Y esto llegó. Sí, hubo que esperar mucho, pero llegó. Entonces, mañana nos sacaremos las dudas o tendremos más dudas. Pero lo concreto es que... Bueno, vos sabés que se han presentado... como una causa importante, que hay 25 empresas que se han dedicado a cobrar cuestiones de empresas particulares con asuntos fiscales, ¿no? Por ejemplo, no sé, poner la boleta del agua o de la luz o de lo que fuere con un impuesto determinado de un municipio. Sí. Y se está haciendo una causa muy grande con eso, porque se está usando el apriete del Estado de alguna manera para cobrar cosas particulares de empresas, ¿no? Sí, es un método autorizado hace muchísimos años y que no estaba cuestionado. Lo que pasa es que, bueno, en algún momento alguien ha visto que alguien se podría quedar con un negocio adicional, me parece, y ahí viene el cuestionamiento. En el interior de la provincia de Buenos Aires esto era perfectamente común. Y está autorizado y era legal. En la boleta de la municipalidad o de la provincia le agregaban 20 cosas. El tema es que se llegó a la conclusión en un momento que los impuestos municipales en aislado... No lo pagaban. la gente no los pagaba. Entonces lo ponían no con pagaba. El lujo, con el abuelo obligaba. Exactamente. En cambio, cuando tenés un servicio que te van a cortar, bueno, lo tenés que pagar. Y objetivamente, mirá, yo soy de una ciudad que había ejemplos de gente que tenía por ahí 30 propiedades y no pagaba el impuesto municipal. Y se decir, bueno, ahora, legalmente es muy discutible, ¿no? Pero estaba autorizado normativamente, ¿eh? No era que lo... No, claro, pero digo, es una discusión que si la llevas a una profundidad determinada, ¿hasta dónde una empresa de servicio del Estado puede estar haciendo la otra gestión, ¿no? O perdón, sí, una empresa privada puede hacer una gestión... Una empresa privada. Sí, puede ser. Lo que pasa que, bueno, ya ahí entramos en la discusión esta del hiperliberalismo o de la colaboración de los privados y el Estado, en fin, hay mucha filosofía, no solo derecho, ¿no? Ahora no, ahora están queriendo hacerse los liberales y digamos a ultranza y decir, bueno, que se arreglen los intendentes como puedan para cobrarle a la gente. Dos chicos estaban discutiendo, dice, ¿de qué vas a estudiar? Yo voy a estudiar Derecho, dice, porque quiero resolver el problema de la gente. Ah, no, yo voy a estudiar el argentino. ¿Y eso qué es? Soy los que te voy a dar trabajo a vos. Chau, doctor. Chau. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 23 minutos han pasado de las 8, si hay algún llamado pendiente lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Mientras los diputados, senadores y todos los gobernadores que están a favor del cachivache, él seguirá haciendo todo lo que se le canta, porque nadie le para el carro, por decir la manera, hablando en criollo. Y además él, no, nadie le dice nada, todo lo como le estoy diciendo. Diputados, senadores y los gobernadores, que van todos y lo festejan al cachivache. Así que el cachivache está pancho como en su casa. Compañero de Recio, buen día. Mario del Bajo Flores. Una cosita, una reflexión ahí del compañero, de que quieren, plantar desde la Quiaca hasta la Antártida, dijo, o algo por el estilo. ¿Tiene noción de lo que son los saldos exportables, que es con lo que se maneja el mundo, sacando estas basuras que tenemos los dueños de los campos argentinos, que quieren vender todo al exterior y traer el precio de dólar a la Argentina? ¿Tienen puta idea de lo que son los saldos exportables en la carne, en el trigo? ¿Cuánta gente habla al pedo y no sabe lo que dice? Por el amor de Dios y la Virgen. ¡Viva Perón, carajo! Buen día, Terrencis, compañero Marcelo de Bonet. ¿No será que Quintela, con el sector que lo apoyaba, fraguaron documentos para que la justicia le tire para atrás la elección y no pueda presentarse? ¿No habrá sido adrede eso porque sabía que iban a perder con Cristina? Y si no fue así, bueno, no consiguieron los avales. Como dicen ahí, escuché un compañero, la señora hizo los deberes como había que hacerlo. Presentaron los avales, pasó por el filtro de la justicia y estaba todo ok. Bueno, la culpa no es de ella, me parece, ¿no? Así que nada, no, ese detallecito. Buenos días, Miguel Ángel. Habla Juan de Berazategui. Argentina tiene un problema económico. El gobierno libertino tiene un problema político interno con el peronismo. Y un problema externo con amigos de los enemigos del país. Y un problema económico que tiene una teoría que en su ego quiere cumplir y en la práctica no lo va a poder hacer. Y eso complica el panorama. Gracias. Buen día, Miguel Ángel. Hay una recompensa, una banca de diputado para aquel que encuentre al compañero Quintela, gran compañero, el que iba a dar la gran batalla. ¡Ja! No alcanzó ni a poner el pie en el partido. Capo, ¿Dónde estará? ¿Le habrán untado el pan con la manteca ya? ¿Ya estará bien, bien adornadito, bien aceitadito? ¡Qué grande! Ni Mu se lo escuchó decir, Mirá lo que nos perdíamos, qué pena. Nos perdimos a Quintela, nos perdimos al compañero Scioli, al compañero Randazzo. Qué pena, ¿eh? Bueno, le mando un abrazo, Miguel, un poco para divertirnos. Sí, buenos días, señor de Renzi y equipo. Esto es para una reflexión mucho más grande, pero la voy a acotar, obviamente. Acá el peronismo por mucho tiempo se ocupó de las minorías, embarcado en la Agenda 2030. Esto lo llevó a alejarse de los trabajadores, sin lugar a dudas. Y esto desembocó ya en este caso particular de Milei, con una amplísima cantidad de trabajadores que lo han votado. Y gente que, sin duda, que en algún momento de su vida ha votado el peronismo. Y ahora votó Milei. Señores, esto es culpa de la falla en la conducción. Hace más de 10 o 15 años que venimos con graves fallas en la conducción. Buen día, compañero de Renzi, a usted y a todo su equipo. Carlos de la Plata. Estamos en estado de dispersión, de confusión. No tenemos dirigentes convocantes, ni en el plano político, ni en el plano gremial. Desde el punto de vista gremial, nosotros como trabajadores y jubilados, que seguimos siendo trabajadores, tenemos desde el punto de vista institucional a la CGT, la Confederación General del Trabajo, máximo organismo que defiende los intereses de los trabajadores. Pero no hay un Ubaldini, no convocan ni siquiera la organización. Van y negocian como estuvieron negociando siempre, en los términos que quieren el poder, traicionando a los trabajadores. La pasividad de la CGT, cuando hay hambre, cuando hay desocupación, ya es indignante. Ya son, lisillamente, infames traidores a los trabajadores. Y lo tenemos que decir. Por eso estamos como estamos. No tenemos una organización que defienda los intereses de los trabajadores. Gracias, compañero de Renzi. Buenos días, Juan de la Boca. Hoy recordamos el paso a la inmortalidad del último patriota argentino, Mohamed Ali Sanselín. Dios, patria o muerte. Viva la patria, carajo. Buenos días, Miguel. Buenos días, equipo. Y buenos días, audiencia. Habla Luis Starici de Moreno. Y hoy quiero solamente decir esto a Diego, que me acaba de venir a la memoria aquel día maravilloso, por la emoción, por lo emotivo. El día que muere Juan de Dios Filiberto, estaba en la cancha de Boca. Anunciaron por los parlantes su muerte, pasaron caminito, todo el mundo lo cantó y miles de lágrimas rodaron por ese estadio maravilloso que es la Bombonera y el barrio de La Boca. Gracias, un abrazo. Yo creo que llegado el momento, el pueblo va a reaccionar, y llegado el caso de que se le dicte la prisión a Cristina Kirchner y sea despectiva, puede haber una pueblada. Yo creo que más les van a tener miedo a eso, porque ahí eso puede traer consecuencias graves para el país. Yo creo que esta gente va a tener que pensar y repensar un poquito lo que van a hacer. Miguel. Miguel. Señor. Tenemos en línea a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, la señora Graciela Aleña. ¿Qué dice Graciela? Hola, buen día, te escucho muy, muy bajito. A ver, estamos frente a una problemática que no termina nunca, con las rutas y con los caminos abandonados, con una política de no inversión por parte del gobierno. ¿Y cuál es el estado de vialidad? Y esa no inversión, la verdad que hemos empezado un año bastante duro para que se den una idea y no cansarlos con números, ¿no? La realidad es que de todo el dinero que debió transferir el Estado, ya sea del Tesoro, ya sea del impuesto al combustible o ya sea del impuesto país, se ha ejecutado el 37% de ese dinero. O sea, estamos hablando casi un 60% de fondos que no han ingresado para mantener en esta instancia 23, 24 mil kilómetros para conservación nada más. No hablemos de obra nueva, que ya sabemos que paralizaron todas las obras, pero esa es la realidad. Entonces, con un 37% de ejecución presupuestaria, la verdad, y no es que está subejecutando, el tema es que no vienen los fondos. Ahora, la idea del abandono de la inversión en la ruta, ¿es porque quieren privatizar eso o cuál es el objetivo? No, yo la verdad no lo tengo en claro, porque hay rutas que, por más que las privaticen, con el caudal vehicular que tienen diario, es imposible mantenerlas si el Estado no le paga, excepto que quieran hacer eso. Además, Graciela, están jugando con la vida, ¿no?, de la gente. No, por supuesto, con la conexión de los pueblos, con la vida, con llevar mercadería, la salud, con todo. Están jugando absolutamente con todo. Y aparte, queriendo explicar y tratando de convencer a los trabajadores, nos tratan de mentirosos a nosotros, pero la realidad es que el proyecto de decreto de las concesiones nuevas ya está, y que esas concesiones ya han fracasado, pues son los mismos tramos que se devolvieron después de las concesiones de la década del 90. Así que, o sea, ya está marcado que es un fracaso, y partimos de ahí, de un fracaso, ¿no? Entonces eso también llama la atención, porque podrían haber elegido algunas otras rutas, ¿no?, que no sean las que ya devolvieron las empresas en su momento que habían concesionado. Así que es muy difícil la situación, y la verdad, yo siempre destaco la fuerza y las ganas de nuestros compañeros de salir a trabajar, ¿no? Les han estado debiendo 5 meses de viático, fue un año desastroso, la verdad, en todo sentido desastroso. Bueno, te saco un poco de vialidad y te llevo al Pago Chico. Van a ser 50 años de que el peronismo... No, ya pasaron 50 años que el peronismo no gobierna en Vicente López. Y vos fijate que ahora el domingo vamos a volver a recordar el regreso de Perón, que eligió ser vecino de Vicente López. ¿Cómo se puede resolver eso? ¿Cómo puede ser que durante 50 años el peronismo, desde el 73, no haya podido gobernar nunca más el distrito? Yo creo que son muchas cosas. La principal es, hay que dejar un poco el vedetismo, se me ocurre, y hacer otro trabajo. Uno no puede salir a trabajar, 6 meses antes de una elección. El trabajo, al menos lo que yo he hecho y he trabajado siempre con el peronismo, ahí tenés que trabajar todo el año, y más en un lugar que te es adverso, ¿no es cierto? Y dejar de... Todos quieren ser intendentes, y la verdad, no podemos ser todos intendentes. O sea, lo que hay que armar es con inteligencia una lista como corresponde y que esté en todos los sectores. Entonces, si no voy yo como intendente, me voy para otro lado, y no es así. Entonces, esa falta de unidad que espero que ahora se dé, gente joven ha agarrado el partido acá de... Claro, pero fíjate que es como una marca, ¿no? Perón había elegido venir a Vicente López, ser un vecino de Vicente López, tendríamos que haber sido capaces de sostener en la historia y en el tiempo un distrito, por lo menos con esos perfiles, y desde aquel tiempo, nunca más, desde el 73, el justicialismo pudo ganar el distrito de Vicente López, y debe ser uno de los lugares donde no gana el peronismo desde hace tanto tiempo, ¿no? No, sí, por eso digo, no es un tema de hoy, ¿no? Acá es un tema que hay que recomponer. No, pero por eso digo, pero fíjate cómo es la historia, porque Perón eligió a Vicente López, ¿no? Y los peronistas no somos capaces de ordenar Vicente López. No, por eso, creo que la culpa es nuestra. Después, habrá, por supuesto, yo lo que digo es que el peronismo se milita todo el año, ¿sí? El peronismo hay que militarlo todo el año, y hay que estar, y hay que acompañar a la gente, y hay que tratar de dar una mano en los casos que podamos, y cuando claro, no podemos decir no puedo, pero qué sé yo, estar al lado por lo menos de la gente, bueno, que es lo mismo. Convengamos, Graciela, que Vicente López una ciudad dormitorio como es San Isidro, ¿no? Vive el poder, pero no activa localmente, ¿no? No, está bien, pero también tenés barrios donde la gente trabaja acá, tenés empleados municipales que son de acá, que son bastantes, yo no sé cuánto hay ahora, pero cuando yo fui concejal eran, creo que eran algo de 4.000 agentes, entonces tenés gente que, y es verdad eso, que es una ciudad dormitorio, pero para una parte, para otra parte se trabaja acá. Entonces, bueno, por lo menos tenemos que tratar de convencer a los que trabajan acá, ¿no? Que tampoco lo hacemos, porque la verdad los empleados municipales tampoco nos han acompañado. Si te pones a pensar que hace muchísimos años que el partido no tiene un local oficial, ¿no? No, bueno, ni hablar. No, sí, y es una pauta de lo que hemos hecho o de lo que no hemos hecho. Ni hablar. Bueno, ese local con esas puertas abiertas lo que te significaba tener que salir todos los días, abrir todos los días, hablar con la gente todos los días, justamente, ¿no? Así es como, bueno, nadie sabe dónde está. Si yo quiero recurrir, no sé, puede haber algún local abierto de militancia, pero no del PJ, ¿no? Y me parece que es también a lo que hay que apuntar, creo que, pero eso se logra, yo siempre digo, con la unidad, no juntarse, es la unidad. Si uno no se une acá en Vicente López, tenemos que ser un bloque. Al final, todos los caminos están complicados, los de vialidad y los de la política local. Sí, bueno, pero para ahí lo de acá se puede arreglar más fácil, porque es poner un poquito de cabeza y entre nosotros. El de vialidad es más difícil porque estás luchando contra pensamientos netamente privatistas, pensamientos que no quieren el Estado, que quieren destruir, que quieren destruir todo el Estado. Es distinto, yo creo que es más fácil por ahí esto que con dos o tres cabezas que tengan criterio que puedan se pueda trabajar por la unidad, ¿no? Bueno, esperemos, mira, la verdad que yo estoy muy preocupado por el estado de las rutas, tengo miedo por la salud de la sociedad, porque un día vamos a tener una sorpresa desagradable, porque venía haciendo con el gobierno anterior un mantenimiento muy notable, hemos hablado ya de todos los trabajos que se habían hecho en aquel tiempo y demás, y de la noche a la mañana se cortan como si fuera un ahorro central o esencial, y en definitiva esas son inversiones que cuando vos las quitás después se lamentan en la vida humana, ¿no? No, por supuesto, aparte yo digo siempre y lo voy a seguir diciendo, ojo con lo que puede pasar. Ojo, no vaya a hacer cosas, Dios quiera que no, pero que le carguen los muertos a los trabajadores. Estos son los funcionarios, los que tienen que poner acá la barbita en remojo, son los funcionarios que saben perfectamente, incluido lo de vialidad, ¿no? De carrera, digo. O sea, no hablo nada más que los que vienen de afuera. Pero hoy tenemos, por ejemplo, en los distritos, toda gente de afuera que no tiene la más perra idea de lo que es vialidad nacional. Entonces, todo se hace mucho más costoso, más cuesta arriba, ¿no es cierto? Entonces, si pasa algo, vuelvo a decirte, Dios quiera que no sea así. Bueno, antes pero de ir a tu casa... tiene la culpa a los funcionarios. Antes de ir a tu casa, el domingo date una vuelta por Gaspar Campo y mira la casa, por lo menos, porque parece mentira los años que han pasado, pero allí estuvo viviendo Perón, allí estuvo el poder... Y por eso cada día se hace más difícil entender que desde 1973 el justicialismo no haya sido capaz de ordenar el peronismo local, ¿no? Y habrá que alguna vez esperar que alguna dirigencia aparezca y lo haga, ¿no? Tal cual, tiene que ser. En algún momento va a pasar, yo tengo la esperanza que sea así, ¿no es cierto? Que en algún momento esto se finalice y la verdad que podamos tener gente nuestra, políticamente hablando, en el municipio, ¿no? Hace falta, es bueno que así sea y bueno. Es que no sabes cómo cuesta, ¿no? Hacer todo un trayecto mental de decir, pero ¿en qué momento se perdió la brújula para estar así? Y fíjate que nunca más, 73 estaba todo el poder, porque yo me acuerdo, Blanca da Costa era presidenta de la Cámara de Diputados, de la provincia de Buenos Aires, era de Vicente López. el vicegobernador de la provincia, que era Calabró, era de Vicente López. Perón había elegido vivir en Vicente López. Y nosotros no hemos sabido después, en el tiempo posterior, sostener por lo menos un bastión. No sé qué quedarán para las generaciones que vienen atrás nuestro, pero espero que lo hagan, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que pasar. Lo que pasa también es que hay por ahí hoy una falta también de eso, ¿no? De esa conciencia, de ese, te diría, adoctrinamiento, ¿no? Hay mucho desconocimiento por ahí de muchos jóvenes también, que me parece que es culpa nuestra, ¿no? Indudablemente lo que no saben los jóvenes de nuestra historia, sin lugar a dudas, es culpa nuestra. Entonces creo que está faltando eso también, ¿no? Volver a hablarle a la juventud y esclarecer qué es el peronismo, qué fue el peronismo, cómo se inició el peronismo y cuál es el fondo del peronismo, ¿no? Que eso es lo que por ahí más está haciendo falta ahora, y con propuestas concretas. Me parece que mientras no hagamos propuestas concretas de cómo vamos a salir de todo esto en general, hablo no solo de Vicente López, y va a costar mucho, ¿no? Va a costar muchísimo recomponer todo esto y recomponer también lo nuestro. Creo que hay que dejar algunas cositas de lado. A veces hay que tragarse unos sapos, ¿no? Bueno, todos nos vamos a tener que tragar unos sapos de un lado o del otro, pensemos en A y en B, pero creo que hay que hacerlo, porque lo dijo el general, ¿no? Así que me parece que hay que avanzar en ese sentido. Si él lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Te saludo, Graciela, que pases un buen 17. Gracias, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 8:43 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. A las 6:00 a.m. empezábamos de esta forma. Hola, buenos días para todos. Tres países, Estados Unidos, Brasil y Argentina, tres países americanos, están a la vanguardia de la alimentación mundial. Es decir, para la FAO y para los organismos internacionales, son los tres principales productores de alimentos del mundo. Y si entendemos que la Argentina es el tercer productor y exportador mundial de alimentos, lo que no se puede interpretar, lo que no se puede aceptar, es que haya crecido la indigencia, la pobreza y el hambre en el país de la comida. En uno de los países que, junto a los otros dos, se transforman en los principales exportadores mundiales de alimentos. Y por lo tanto, el análisis tiene que ser mucho más profundo, mucho más serio, porque si le damos de comer al mundo y los nuestros no comen, estamos en un verdadero conflicto de tiempo, de carencias administrativas, de deshumanizaciones de los gobiernos, porque no solamente no le puede faltar comida a ningún argentino, sino que además deberían estar bien alimentados. Y no solamente está ocurriendo que nuestra juventud está en un gran porcentaje mal alimentado, en una gran porción de esa juventud, además de estar mal alimentada, se está, al no recibir los nutrientes imprescindibles, desarrollando con ciertas metodologías que no hacen al total de las capacidades. Lo que está ocurriendo es una verdadera masacre con el futuro nacional. Lo que estamos haciendo, repito, en el tercer productor mundial de alimentos que exporta al mundo, Estados Unidos, Brasil, Argentina, son los tres principales exportadores de alimentos, según la FAO, que tengamos gente revolviendo los tachos de residuos para comer, no solamente es inaceptable, sino que pertenece a un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo con una crueldad y con una impiedad imposible de aceptar. No puede ser que le demos de comer al mundo y que los nuestros estén mal alimentados porque las políticas internas, los depravados y deshumanizados funcionarios de los distintos gobiernos han llevado a una situación insostenible para gran parte de la base que constituye el pueblo productivo argentino. Y entonces, frente a esto que se aumentó notablemente con el proyecto del cachivache, nos encontramos frente a una alarma absoluta y total. Es de color rojo. Estamos al borde del colapso. Pero la oposición política y la dirigencia política en general y la dirigencia empresaria están en otra cosa. No les importa que haya argentinos que comen mal, que haya argentinos mal alimentados. Repito, en el tercer exportador mundial de alimentos. Y entonces, frente a esta realidad, lo que nos viene a deparar un futuro inmediato es una sociedad mal alimentada, mal nutrida, con capacidades no realizadas, que se quedan truncas, y además con falencias de formación y desarrollo de una juventud frustrada. ¿No piensan hacer nada? ¿No le importa a este gobierno y tampoco le importa a la oposición? ¿No le interesa a nadie de la política, a nadie de los empresarios, lo que está ocurriendo con la desnutrición argentina? ¿No le preocupa que el tercer exportador de alimentos del mundo no le dé de comer a su gente? ¿En qué tiempo y en qué momento se perdió la razón? ¿En qué momento desapareció la humanización de la dirigencia? ¿O nunca la tuvieron? Y entonces, frente a situaciones de este tipo, nosotros nos preguntamos cuál es el futuro con jóvenes mal alimentados en el tercer exportador mundial de alimentos. ¿Cómo podemos aceptar esto? ¿Cómo se puede creer que la Argentina le da de comer a 800 millones de personas en el mundo y tiene malnutridos a los suyos? ¿Cómo podemos aceptarlo en silencio? ¿Cómo puede haber una complicidad absoluta de la dirigencia? ¿Cómo puede haber un fracaso general de todo lo que tienen responsabilidades en gobiernos anteriores, en este y seguramente en posteriores, si no se hace algo? Es una situación de absoluta gravedad. Pero claro, eso no es tapa de la prensa canalla, no les interesa, no les importa. Y mientras tanto, están ponderando las medidas de beneficios a las minorías que tratan de pagar la menor cantidad posible de impuestos y que tratan de conseguir los mayores beneficios absorbiendo todo lo que pueden del capital de la mano de obra de trabajo de un pueblo que cada día vive peor, pero que parece que nadie se quiere dar cuenta de que estamos en caminos pantanosos, ruines, increíbles, para el tercer productor de alimentos del mundo. Repito, Estados Unidos, Brasil y nosotros somos los tres principales exportadores de alimentos al mundo. Y en la Argentina hay quienes no comen o comen salteados. Solamente puede ocurrir cuando hay una deshumanización de los que gobiernan y cuando, además de que esto ocurre, hay una tremenda carencia y falencia de los administradores del Estado. Un sucumbir absoluto de talentos y capacidades. Y entonces aparece un loco que dice que va a venir con una motosierra a romper todo en el Estado y la gente hastiada, cansada, aburrida, porque no encuentra soluciones, dice, y vayamos por ahí a ver de qué se trata. Se trata de que está destrozando el Estado que somos todos. Se trata de que está poniendo bandera de remate a lo nacional. Se trata de una entrega ominosa, absoluta y claudicante. Se trata de darnos cuenta de lo que está pasando. Sí, la libertad de mercado va a resolver, según Milei, todos los problemas. Mientras tanto, por las dudas, vaya pensando en otro, porque con este cada día más gente pasa hambre y cada día más gente se queda sin trabajo. Entra el sol por mi ventana y la radio en mis oídos. Hay un jardín florecido y es de jade la mañana. Noticias que aunque lejanas también duelen un poquito. En este suelo bendito, casi perdido en el mundo, yo llevo un dolor profundo porque hay hambre y es delito. Hay un señor australiano premiado en su medicina. Hay recetas de cocina y hay un pastor anglicano. Un circo con sus enanos se ha instalado en el pueblito. Está todo muy bonito, la patria huele a alborada. Todo eso me importa nada, porque hay hambre y es delito. Ahora cambian las noticias, hay un choque en una esquina. Han robado 100 gallinas y se inician las pericias. Hay un paro en la justicia y se acabó el corralito. Cumple 1000 años Carlitos y el municipio de fiesta. Aunque pongan 1000 orquestas, sigue el hambre y es delito. Un huracán se ha llevado una ciudad caribeña, allanaron una peña por bombos desafinados. El presidente ha viajado y el dólar bajó un cachito. La Casa Blanca es un mito, un delivery de guerras. Mientras mi herida no cierra porque hay hambre y es delito. Por mi ventana entran la radio y el mundo. Lo banal y lo profundo, lo mismo cada mañana. No me sirven las proclamas ni los discursos que mienten. Muchos se hacen los valientes detrás de un escritorito. Mas como el hambre es delito, no quiero más delincuentes. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quedó algún llamado pendiente? Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos Castelar. La verdad que si la condenan a Cristina, no hay que hacerse problema, porque ¿se acuerdan cuando cantaban los de la Cámpora? Si la tocan a Cristina, que lío se iba a armar. Y le pusieron un arma en la cabeza y se borraron todos. Así que ahora, a ver qué van a hacer los muchachos. Mayra Mendoza, Máximo Quines y toda esa caterva que vinieron a destruir el movimiento peronista, que no van a poder. Buen día, Miguel de Renzi y equipo. ¿A dónde va a parar la plata de los peajes que hay en todas las rutas? dan vergüenza, ¿no es cierto? Y encima, en cada ciudad, como acá por el pueblo Exaltación de la Cruz, ponen fotómetros para el desprevenido, digamos, transeúnte, auto, los que pasen, hacerle una multa, como el Capitán Sarmiento, como en todas las rutas que dan asco, ¿no es cierto? Encima ponen fotómetros, como en González Chávez, y peaje. ¿Peaje a qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde va la plata de los peajes? Ese es el robo. Ese es el robo, el peaje. De Renzi, Ángel de la Plata, es un combo de todo. Los empresarios se dedican a juntarla, los gremialistas se dedican a juntarla, solamente la cajita que hace con los vueltos. El mismo obrero derrocha, el mismo ciudadano no quiere trabajar, prefiere vivir de plan, que fue el error que cometió Cristina, ¿no? Darle, pero se acostumbraban a recibir y a no laburar. Yo, como ejemplo, vos los tenés en la calle. El único que labura son los paraguayos y los bolivianos. El argentino está fumando, chupando cerveza. No quiere laburar el argentino. Así que es un combo de todo, de Renzi. Habla Carlos de Provincia de Buenos Aires. Los jueces Gustavo Horno y Mariano Morinsky van a condenar a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Van a condenar a una persona inocente. Esta asociación ilícita judicial mafiosa. Nada más, gracias. Yo me causa gracia cómo la critican a Cristina, los idiotas esos que hablan cada rato, pero nadie fue capaz de organizar el Partido Justicialista y ella está ahí firme para organizarlo. ¿Qué tiene miedo de perder la representación ellos mismos, que son una manga de tránfuga, que se llenan la boca de peronismo y no hacen nada? Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Nos vamos. Mañana a las 6 de la mañana estaremos otra vez haciendo 3 horas para que usted tenga la información de primera mano y para escuchar a ustedes a la voz del pueblo, que para nosotros es la voz de Dios. Porque siempre hemos escuchado al pueblo porque nos importa lo que piensa el prójimo. Y si los gobernantes que eligen ser candidatos de los pueblos pensaran en los que le dieron los votos y gobernaran en función de esos pueblos, probablemente harían mejores gobiernos. Estamos como estamos porque no se hace ni la mitad de lo que se promete en una campaña electoral. El día que el pueblo exija que se cumpla el 100%, no sé cuánta dirigencia de la de hoy podría estar trabajando en los puestos que están. Pero bueno, así es la cosa hoy y habrá que esperar hasta que esto cambie. 9 de la mañana en todo el país. Hasta mañana a las 6. No.